me quieres también te olvido. Ya mi caricia no te importa. No me quieres también te olvido. Ya mi caricia no te importa. ¿Qué hago con mi negro destino? Voy a tener que buscar otra. ¿Qué hago con mi negro destino? Voy a tener que buscar otra. Que recuerde de mí, arrepentida te convence. Ella que recuerde de mí, arrepentida te convence. Hoy me estás haciendo sufrir. ¿Y qué hago con mi mala suerte? Hoy me estás haciendo sufrir. ¿Y qué hago con mi mala suerte?